ojos brillantitos por la calle Peñón. Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Y ay, Joselito, y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vigilancia reforzada y en el puente y el ambiente es el técnico. Y esto era muchos grados de marea. El salitre le ha dejado rumor de alta mar. Y ay, Joselito, y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy Joselito, arrancamos un lunes más aquí en la sintonía de Radio Crash, otra entrega del Furaco Indiscreto. Hoy vamos a tener un programilla variado, tenemos un montón de cosines que vamos a intentar contaros. Hay cosas de conciertos, hay cosas de programas nuevos. Hoy empezamos con un poco de retraso porque empezó una chavalina nueva un programa y luego detrás vienen David y Jorge con un programa de rap. Y nada, que la cantera está que pita. De todas las maneras, mientras tanto, mientras arrancamos con las cosines que os vamos a contar, vamos a empezar con un poco de rock and roll del bueno. Bob Dylan, un clásico, ahí os va. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Baby, here what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? By looking at the cup, come on. Bueno, vamos a arrancar el programa. Hoy está conmigo Juanjo, un amiguete que yo profesor de un instituto de aquí de Gijón, y que vamos a preguntar alguna cocina, porque ya sabéis que, bueno, el tema de la reforma educativa, la ley Ver y todos estos tinglaos que hay últimamente que salen por ahí, vamos a preguntar un poco a Juanjo. Hola Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raúl. Bueno, aparte de música y de rock and roll, que hablaremos también luego, pues... ¿Cómo lo ves tú como profesional del tema, el temita este que estamos hablando, el tema de la reforma, el tema que os quieren meter ahí a calzador? Bueno, yo no lo llamaría la reforma educativa, yo para empezar llamaría la reforma. Entonces, porque bueno, más que darse cuenta de lo que pasó en este país, ¿no? Reforma con Felipe González, la LOCSE, la LOE, la LODE. Entonces, a ver si de una puñetera vez no juegan con un tema tan serio y cada 8 años que entra un partido nuevo a gobernar hacen una nueva reforma y hacen un gran pacto por la educación, algo que sirva, que sea realmente efectivo y tal, y se dejen andar cambiándolo cada 4, cada 6, cada 8 años. Sí, es que realmente parece que la educación, dependiendo de qué partido político esté en el poder, interesa que sea de una manera o sea de otra, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Y educar a los más es muy importante. Incluso, no sé cómo decirlo, aunque solo sea por echar por tierra lo que hicieron los anteriores. Exactamente, sí, exactamente. Porque hubo reformas, ya te digo, desde la LOCSE, que yo empecé un poquitín antes de la LOCSE, mi pillo me la LOCSE de lleno cuando empecé a trabajar. Después la LODE, la LOE, no, que hagan un pacto por la educación y que se dejen de historias. Están jugando con un tema muy serio y ya lo tienes ahí, como Alemania, Inglaterra, cantidad de países están llevando ya a la gente preparada. Pero no hablo hablo simplemente de soldadores, de peritos, ingenieros, enfermeros, enfermeres, porque ya el tema de la investigación ya ni lo tocamos, claro. No, y el tema de Bolonia, eso ya fue otra historia que a mí me tocó con David, que eso ya fue otra película que fue también para flipar. Sí. Bueno, para no alargar mucho la entrevista, vamos a meter un poco de rock and roll de bueno, porque este claro. Programa, aparte de que hablamos de vez en cuando para protestar por todo lo que se nos ocurre, normalmente ponemos buen rock and roll. Claro. Hoy vamos a poner a un tipo que descubrí hace poco, George Thorogood, y un tipo que toca, además, bien el mes que viene a España, toca en la Sala Riviera el mes de junio en Madrid y toca también en la Sierra de Cazorla. Exactamente, no sé en qué pueblo. No sé si hay algún pueblo que se llama Cazorla o ye por la zona de la Sierra de Cazorla. Pero bueno, eso está en internet. Pero el nota merece mucho, mucho la pena. Escuchadlo, ahí os va. Después de escuchar al tipo este, que a mí me parece un crack, ya luego pincharemos algún temilla más que tenemos nuevos, tenemos unas cuantas canciones de él, pero la verdad que merece la pena el tipo. Bueno, vamos a seguir con Juanjo, que nos está contando cosines del día a día de lo que es dar clase en un instituto mandado por los políticos. Bueno, Juanjo, cuéntanos, ¿cómo lo veis el día a día con toda esta historia de que de cada poco tiempo os cambien todo el ciclo educativo, todo el programa educativo? ¿Con qué problemas os encontráis? Nah, digo todo, solamente un minutín nada más para acabar ya con lo de la reforma educativa. Yo no la leí entera, pero una ley que, bueno, afortunadamente no está aprobada todavía, que están en contra profesores, padres de alumnos, alumnos, partidos políticos, etcétera, etcétera, en fin, sin comentarios. Y solamente te voy a decir una última cosa. Una ley que está dispuesta a cambiar la Constitución para que colegios que segreguen críos de críes y los separen puedan recibir subvención pública sin comentarios. Hala, ¿qué me estáis preguntando? Ya, pero es que eso de separar los críos y las críes, a mí suena media cuando Franco, que era cuando íbamos al colegio los críos para un lado y las críes para otro. Bueno, sí. Ellos, sí, bueno, es que esta gente y el corte que tiene, claro. Pues llámalo como quieras, porque ellos van a decirte que se rinde más, así, o sea, como si yo ahora te digo que mañana se acaba el mundo, bueno, en fin. Como si dicen que separando los blancos y los negros que se produce más, sí, bueno. Exacto. Bueno, pues nada, yo creo que con esto está bastante claro el corte que tienen los personajes que hacen este tipo de leyes. Bueno, dicho esto, vamos con un poco más de rock and roll. Vamos con un blues de los Rolling, un poco de discografía inédita de los más grandes, que tienen mucha y muy buena. Ahí va. Spinning by my door. Bueno, después de escuchar este temazo de los Rolling, vamos a hacer una cosa que nunca hicimos aquí en el programa, que vamos a abrir el teléfono por primera vez. El número es el 985-14-23-45. Si alguien queréis llamar para contarnos cualquier cosa, para quejarse de lo que sea, para no pedirnos dinero o para pedir una canción, pues intentaremos dentro de lo que podamos hacer algo. De todas las maneras, ya os digo, 14-23-45, vamos a intentar meter alguna llamada en directo. Y en otro orden de cosas, voy a contaros que, bueno, ya sabéis que este fin de semana fue el Season Sound ahí en la laboral, que Jorge Legales y sus colegas tocaron el sábado, y un montón de gente más joven, los Guaje, los Cynic y un montón de peña más, tocaron el viernes. El viernes hubo menos gente, el sábado creo que estuvo petado, y también abrieron el concierto también del sábado los Trípodes. No sé si fue del sábado o del viernes ahora mismo, que son un trío buenísimo, que fueron la banda que ganó el concurso de maquetes, y la verdad que merecen la pena también. Si graben una maquetina, a ver si os hacéis con ella, porque son unos guajes de aquí de Gijón que prometen, pero mucho. Tocó también Danco Jones ayer en la Sala Acapulco, en el casino, que luego os contaremos un poco más del concierto. Y decimos que hoy en la portada del Comercio, bueno, la portada del Comercio, en la página que dedica el Comercio al concierto del sábado, sal con Jorge en la foto, Sabino Méndez, que ye, bueno, pues el guitarrista y compositor de todas las canciones de Loquillo y Trogloditas, y un tipo que escribió un libro también, Hotel Tierra, que tengo aquí, que luego os voy a contar alguna cocina de él. Pero hay un tipo que merece mucho la pena. Hay un tipo que, entre otras cosas, aparte de ser, pues eso, el talento de Loquillo y Trogloditas, porque Loquillo no deja de ser 2 metros de capullo, este tío y el que tiene el talento en esa historia. Pero bueno, aparte de eso, pues hay un tío que ya diputado en Barcelona, montaron un partido político que se llama Ciudadans en Barcelona, en contra un poco del catalanismo radical que hay en Barcelona. Esta gente dieron un concierto en español delante de 150.000 personas en Barcelona. Bueno, y es un tipo bastante interesante. La verdad que yo diría que lo que menos talento tiene es lo de escribir. Pero, bueno, y un tío que hizo filología, un tío que fue yonki muchos años, un tío que pasó lo suyo y que vivió todo lo que lleva los 80 y la fama a tope. Y es bastante interesante. Luego os voy a contar alguna cocina del libro de él. Pero mientras tanto, vamos a escuchar otro temilla del John Torbuz este, que es un maquinón. Ahí os va. People don't pick you up on the blue highway, the blue highway. You travel alone, and people don't pick you up on the blue highway. Yes, the blue highway. You travel alone. I left my home west of San Francisco. I was flying on blues, this hometown of blues. And if I don't find no sunshine out in California, well, I just don't wanna live this life. Bueno, después de escuchar al tipo este, al John Torwood, vamos a seguir comentando alguna cocina, pero bueno, más que nada hoy va a ser un programa donde lo que nos quede vamos a pinchar mayormente música, más que nada porque hoy hay mucha cantera por aquí y están esperando a agarrar el micro y a ponerse las pilas aquí un poco a foguearse aquí delante de los micrófonos de Radio Crash. Decimos que la semana que viene, el día 31 en el Acapulco, toca el Vez, también, ¿sabéis quién es? El Luis Mexicano. Y que, bueno, hay un conciertillo que a los que os guste el espectáculo, el circo del rock and roll, ya para no perdérselo. Y de lo que comentábamos antes del Season Sound, de esto que pasó este fin de semana, lo que yo pude sacar en claro de gente que fue a verlo y de lo que está el comercio, pues lógicamente tocaron Rebeldes, tocó Sabino Méndez, tocaron Ilegales, tocaron gente muy trallada y con muchos años de escenario, con muy buenos equipos y gente muy buena. Fue un pedazo de concierto, pero que yo para lo que estamos aquí, porque para aplaudir nada más hay mucha gente. Decir que también escuché por ahí varias críticas al respecto de la subvención del ayuntamiento, que va siempre a los mismos, ¿no? Al parecer hay una subvención de 58.000 euros para este tipo de cosas, que a mí me parece muy bien que esta gente que vive muchos años ahí, pues lógicamente también se beneficie, aunque Jorge lleva 20 y pico años viviendo en Oviedo. Pero aquí en Gijón, pues hay también otra mucha gente que está haciendo un montón de cosas y que al final la pasta y el apoyo del ayuntamiento y el apoyo de las instituciones va siempre para los mismos, ¿no? Y luego los chavales que están haciendo cosas o los chavales que bueno, que están despuntando, que están tal, pues se ven con 50.000 problemas, no tienen un local para ensayar, no hay un duro de nada, no hay apoyo de nada y la pasta siempre va para los mismos. Que no está mal, por otro lado, en el sentido de que, bueno, lleven muchos años, se lo merecen, pero coño, repartir un poco, joder, que hay gente que viene detrás, que también tiene ganines de hacer cosas. Y bueno, luego vamos a hablar un poco también, porque el día del Vez, el día del 31, coincide con otro temilla que os voy a comentar luego. Vamos a poner un temilla, voy a poneros un temilla de Rufus Thomas, que ya también un clásico de los de antes. Pero decimos que el teléfono, oye, el 985 14 23 45, por si queréis llamar y contarnos alguna historia, aquí estamos, ahí os va. Bueno, vamos con algún temilla más. Lo que os comentaba, decimos que el día del BEZ, también en la sala Clash, en Torcuato Frena de Miranda, hay el final de concurso de bandes de Abierto hasta el Amanecer. Hay cuatro o cinco bandes también, así amiguetes de chavaletes que paren por el Malasaña, muy majos, y de la verdad que hay cinco finalistas ahí bastante majos. Que bueno, yo he de pensárselo, porque ya a la misma hora que el concierto del BEZ, yo la verdad es que todavía me lo estoy pensando. Supongo que acabaré yendo a ver al otro, pero estos guajes merecen mucho la pena también. Mientras tanto, y no, un temilla de Ray Charles, ahí os va. Shake my head and then I walk away. I have to walk away. And y'all listen to this. I just wanna tell you people. I wanna tell you just how I feel. Can you hear me now? Oh, I wanna tell all you people out there. I wanna tell you just how I feel. Oh, how I feel. I feel so bad, I feel so bad because my woman, she gave me a dirty deal. The child messed up my mind. Oh, yes, she did. And then I'll ride away. Don't ride away. Said I wanna move. Thought I wanna move on. Wanna move on. Thought I wanna move. Since the woman been gone, I had no love. That's what I want. Bueno, voy a comentaros un poco el libro este que os decía antes, de Sabino Méndez, Hotel Tierra. Bueno, y un libro que, una especie de diario, de dietario que llevaba él, y apuntaba pues cosines que no tienen exactamente nada que ver ni con los conciertos, ni con la composición de canciones, ni con nada, ¿no? Habla un poco de los comienzos de la banda en Barcelona, de cuando, bueno, empezaban, tocaban, hacían bolos por ahí, no los conocía nadie. Va apuntando fechas y datos. Por ejemplo, Barcelona, martes 10 de marzo de 1981. Por fin llamamos la atención. Nos han grabado la televisión para un programa sobre grupos jóvenes. Han venido a la sala Magic. La primera vez que los graben en televisión. Luego, por ejemplo, va contando pues cosines, viajes a Madrid. Por ejemplo, Madrid, 16 de mayo de 1983. Ayer murió Eduardo Benavente en un accidente de tráfico. Tenía 20 años. Estira Albena era un tío que tocaba en un grupo que luego hicieron un montón de homenajes y de conciertos. Habla de locales míticos de aquella época, por ejemplo en el Vía Láctea, en el barrio de Malasaña. Y dice un, tiene anécdotas y tiene cosines así muy interesantes. Por ejemplo, una de aquella, de aquellos años, era una época en la que se empezó a acuñar palabras nuevas, palabras que no lo que luego llamó Ramoncín lo del diccionario Chelli. Y una de las palabras que habla Sabino, porque él, claro, él ya hispanista, gualdrapa, ¿no? Él buscó el significado en el diccionario y trae cobertura larga de seda o lana que cubre y adorna las ancas del mula o del caballo. Dice que estuvo un poco investigando de dónde salió la palabra y que salió del círculo de Fabio Mannamara, un travesti que suele acompañar al Almodóvar. Anécdotas de, no sé, un poco de aquella, del Madrid de los 80 y de la Barcelona de los 80. Habla un poco también de cuando conoció a Pepe Risi, mítico Pepe, el de los Burning, que también lo cita en una canción. Y como eran los dos yonkis hasta el tuétano, pues estaba un poco preocupado porque tenían que ir una semana a Canarias y no tenían muy claro de que pudieran pillar caballo en Canarias, ¿no? Entonces estaban pensando si lo tenían que llevar porque había en Puerto Franco, tenían miedo con la aduana y tal. Luego al final cuenta, resulta finalmente tan fácil de conseguir las islas como en cualquier otro sitio. Bueno, y cosines así. De todas las maneras, mientras os sigo contando cosas, voy a poner un disquillo de los Stray Cats, que los tengo por aquí, un disquillo que conseguimos hace poco también. Supongo que los Stray Cats os sonarán a todos, estuvieron aquí en el Corroat varias veces. Brian Setcher, Lee Rocker, Slim Phantom, y que vamos a pincharos un temilla a ver qué os parece. Y uno de los temas más conocidos, yo diría que hay una de las canciones que yo más bailé en mi vida. Ahí os va. Papa gonna run the tune shop. Rocky Sam, we're gonna rip this place apart. Rocky Sam, Rocky style. Gonna rock this. Bueno, tenemos una llamada sorpresa, ya que hoy es el día del maestro y empezamos el programa hablando de la reforma educativa. Tenemos también otro miguete que es del gremio también, a Joaco al teléfono. Hola, Joaco. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hom? Pues nada, aquí estamos. Mira, está Arturo mandándote un saludo. Y sí, que tengo por ahí algunos amiguetes. Está Arturo, sí. Que está otro teacher ahí, Juanjo, ¿eh? Y está Juanjo también aquí. Lo que pasa que fue una lástima que no pude escucharos al principio cuando hablasteis de la reforma educativa. Pero bueno, hay mucho que hablar sobre ese asunto. Seguro que Juanjo se explicó bastante bien. Sí, explicó bastante bien, la verdad que sí. Seguro, pero bueno, que sí, seguro que sí. Hoy, como estáis con el rollo del Día del Maestro, no sé, ¿quieres decir algo? ¿Quieres pedirnos una canción? ¿Quieres pedirnos dinero? Bueno, dinero no. No, pero no me lo pongas fácil, porque lo de pedir dinero está fácil. Eso, esto para los que somos del gremio, no nos venía nada mal. Pero no sé lo que comentaríais antes, pero puedo daros un par de datos, hay que hablar de dinero. Mira, yo, por Venga. Ejemplo, así como portavoz de la enseñanza, en el año 2006 yo ganaba más dinero del que gano hoy en día en la enseñanza. Y tenía menos alumnos en clase de los que tengo hoy en día. Y trabajaba menos horas de las que trabajo hoy en día. Y solo pasaron 6 o 7 años y estaba un poquito peor cada día. Sí, la pena... en enseñanza y invertir en el futuro de un país, que no se olvida a nadie. Sí, sí, no, eso está claro. La putada de esto no solo y eso, y es que pasa en la enseñanza y pasa en todos lados. Pues pero... claro, no, si, o sea, tampoco vamos a ir de quejarnos porque sí, pero ya pasa en todos lados. Pero bueno, ya que llegue el día del profesor y pues hoy en día, claro. Hoy en que podemos... sacar un poco pecho, pues... Hoy toca vos quejamos a vosotros, que es vuestro santo. Supongo que ya Juanjo te explica algunas cosillas antes sobre el tema. Sí, bueno, dio ahí unos apuntes bastante preocupantes. Pues seguro que sí, porque tendrías hasta preparado, yo como... No, qué va, además Juanjo tiene el micro abierto, que puede intervenir cuando quiera, pero que te digo que no, preparó para nada porque no sabía ni que venía. Bueno. Picó en la puerta, hablamos el otro día, y como él no había caído en que el lunes hoy no curraba, pues sí. Cogió del tirón, vino para acá. Pero bueno, si queréis hablar entre vosotros, por lo menos... Pues nada, das y saludos. Yo si hubiese estado un poquitín más rápido, hubiese dado tiempo a pasar por ahí también, pero mira, por lo menos hoy puedo escucharte, que otras veces, como sabes, no me dan tiempo. Claro, estás currando. Buenas tardes, Joaco. Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes. No, hablamos más bien de futuro y tal, ¿no? Yo el tema monetario no lo mencioné porque no quiero ni acordarme ya. Pues vale más ni acordarse. Vale más ni acordarse. Yo ya te digo, no escuché lo que hablaste, y hace un momentín que empecé a escuchar el programa, pero seguro que vamos, que algunas cosas que dijiste no les habría escuchado a la gente, y está bien que lo digas. Y cambiando un poquito de tema, ya que fue lo que escuché, oye, pues recomendar que yo hace años que lo vi aquí en la fábrica en Gijón, lo del concierto del BEZ, no. que está entre lo bueno, y un tipo que llevo muy peculiar, y un cara dura del rock and roll, pero hazlo bastante bien. En lo suyo y de los buenos. Sí, y es de los del circo del rock and roll. Pues sí. Lo que pasa es que hay un personaje que yo creo que a los que nos gusta el rock and roll que hay que ver de vez en cuando. Pues ya te digo, yo vino hace unos años, igual tal vez tuve aquel concierto también, posiblemente, ahí en la fábrica, aquella sala que había en la Avenida Portugal, ¿recuerdas? Ah, sí, hombre, sí, que ahora hay pisos, sí. Pues eso, hay aquella mítica sala, hubo conciertos en su día, algo curioso, si uno fue, sí. Acuérdame de ver ahí a Sleepy Labif. Sí, aquel que estaba bien gordo, Sí, orondo estaba el cabrón. Mira, me está diciendo Arturo que él también lo vio. También lo vio, ¿eh? Y que mira, fuimos a juntarnos ahí varios de la misma quinta, o sea que ya es bastante probable que hasta algunos de esos conciertos estuviéramos ahí juntos. Sí, para atrás y para adelante. Enfilados. Para atrás y también, es posible también. Y a ver si algún día paso por ahí también de sorpresa, hacemos una visita y a pinchar un par de temas y hablar un poquitín. Pues cuando quieras. Vale. De todas maneras... Abrazitos para todos, para ti, para Juanjo, para Arturo y para toda la peña que escucha el programa. Venga, Joaco, pues un placer como siempre, picha. Venga, un beso. Hablamos. Voy a ponerte un rockabilly para ti, hombre. Venga. Una de Jerry Lee, va. Ya no tengo pelo para poner tu pe, pero bueno, agradece igual un rockabilly ahí. Ahí venga, va. Venga, un beso. Bueno, maestro. Hasta luego. Thank you.